Yo no necesito congregarme. Dios vive en mi corazón y soy cristiano, aunque no vaya nunca a la iglesia. Esas son las palabras que algunos dicen cuando le mencionas algo acerca de congregarse. Piensan que por creer en Dios y ser buenas personas, ya son cristianos. Si eres una de esas personas o tal vez eres un cristiano que no te congregas hace algún tiempo, este video es especialmente para ti. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Cuando nos convertimos a Cristo, varios milagros suceden y uno de ellos es que somos injertados en una familia inmensa de cristianos que ahora son nuestros hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial. La Biblia compara a Cristo como la cabeza de un cuerpo y a la iglesia como el cuerpo de este ser. Por esto la palabra nos enseña que no podemos despreciar ni tener en poco a nuestros hermanos, pues nos necesitamos unos a otros. Vivir el cristianismo como un lobo solitario, donde ni me congrego ni me sujeto a un pastor, es totalmente antibíblico. Todos nos necesitamos unos a otros. El salmista, cuando vio la unidad y amor que existe entre los hermanos, dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego, hablando del lugar donde se reúnen los cristianos, dijo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El que verdaderamente ha nacido de nuevo va a sentir dentro de él un deseo ardiente por ir a la iglesia a buscar a Dios. Es una pasión tan fuerte que cuando no puede ir, se duele y se lamenta dentro de sí. Por esto el salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque congregarse es un deseo que automáticamente Dios pone en el corazón del redimido. La iglesia es como la gasolinera donde llenamos nuestro ser de fuerzas espirituales. Por esto, cuando alguien no va a la iglesia nunca o lo hace pocas veces, esta se debilita en su fe, pues la iglesia es donde Dios ha programado hacernos crecer al escuchar su palabra. El Salmo 92:12 dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Te das cuenta? La manera como podemos crecer espiritualmente congregándonos con nuestros hermanos. De hecho, como pastor he visto algunos hermanos que llevan años en la iglesia, pero que visitan solo de vez en cuando, y estos nunca crecen en su vida espiritual. Sin embargo, he visto otros hermanos que llevan, por ejemplo, tan solo un año, y estos han adquirido una madurez mayor que la de los demás. Satanás siempre buscará entretenernos en cosas que nos estorben el buscar a Dios, orar y congregarnos. Un trabajo, por ejemplo, que no permita congregarme semanalmente es una clásica trampa satánica para desviarme del propósito de Dios para mi vida. Dios nunca te va a dar un trabajo que te impida buscarle a Él. Es ahí cuando uno debe tomar prioridades y decir que buscar a Dios es más importante que cualquier cosa. Mi hermano querido, piensa por un momento. Si tal vez fuéramos de los que solo se congregan una vez a la semana, los domingos por ejemplo, lo cual es bastante para muchos, al final del mes, de los 29, 30 o 31 días que ese mes tenga, solo nos habremos congregado 4 veces en todo un mes. ¿Qué diremos para los que se congregan una vez al mes, por ejemplo? Así no podemos vivir la vida cristiana, ni tener poder, ni vencer las tentaciones, ni mucho menos conocer más a Dios. La iglesia está diseñada por Él para enseñarnos, llenarnos, animarnos unos a otros, amar a nuestros hermanos y ejercer los dones que Él haya puesto en nuestras manos. Dios nos da un mandamiento que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por un hábito. Y este es un requisito de un verdadero cristiano. Mi padre, por ejemplo, nunca me permitió cuando era niño quedarme en casa cuando había culto. Congregarnos era una obligación, y hoy le doy gracias, pues aprendí luego personalmente que esto de congregarse es una necesidad y una cuestión de vida o muerte. Te animo a que te congregues, ames a tus hermanos y sirvas a Dios en su viña, en su iglesia, y verás que tu vida crecerá poderosamente. Soy Jacer Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Bendiciones.